la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos. Nada de esto se compara con el don de Dios. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos. Nada de esto se compara con el don de Dios. Si se acabaran las fiestas, el pan, el agua y toda la vegetación, si las más bellas palabras en el hombre no causaran reacción, si se acabaran los frutos, si no hubiese paz en el corazón, que no se acabe en nosotros la ardiente llama que alumbra el mundo y es el amor. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos. Nada de esto se compara con el don de Dios, el amor. La misma Biblia nos dice que la ciencia y profecía todo pasará. El amor en todo permanecerá. Hay una fuente que cambia la vida del hombre y es el amor. Y el amor que transforma la vida entera no está en el mundo, se encuentra en Dios. Ya tú sabes, René y el Moya. No hay palabras que describan tan hermosos sentimientos, mi hermano. De dicho al hecho hay un largo trecho. Más allá de mariposas, aunque se te apriete el pecho, es lo que saca el enemigo por el techo. Una llave invisible que protege el castillo del alma. Y en un desierto estilo así de agua clara. La sacada de cara, pues no es egoísta. Y lo que no le pertenece lo filtra y hasta la vista. Y no es así como lo pintan. La miel sin amorcito sabe a pura sal. Pero un amor que es real. Es un pedazo de Dios mismo donde quiera que va. Que se detenga el tiempo. Como si fuese un deseado. Y abrazos, el amor es lo más fuerte como quiera que lo ponga. Y ante él no existe odio que se oponga. Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas del inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos.